Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en Raíces, su programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada para Monterrey y su zona conurbana. Este programa que tengo el gusto de presentar yo, Bertrand Lomelo, maestro de humanidades aquí en la universidad, lo pueden sintonizar directamente también en internet si nos quieren escuchar desde otras partes del mundo por radioudem.com.mx. También podrán descargar la entrevista del día de hoy directamente en nuestra página raicesudem.blogspot.mx y nos pueden también dejar comentarios, hacer preguntas en la página Facebook del programa Raíces UDEM y también dejarnos materiales o fotos en nuestra cuenta de Instagram raices-udem. El día de hoy vamos a retomar un eje de investigación interesante en este programa, que es la etnohistoria, y bueno, hablamos también de etnolingüística, de cierta manera. Al hablar, ya había muchos años que no hablaba de Sahagún. De hecho, recuerdo que en los primeros programas de Raíces presentamos a Sahagún, pero esta vez vamos a hablar justamente de los problemas que podemos enfrentar al momento de hacer una paleografía y de traducir lo que son los trabajos ahí de Sahagún. Y para acompañarme ahí tengo realmente el gusto de recibir a una gran investigadora, que es Romy Köhler. Buenas tardes, Romy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muchas gracias. Estamos muy contentos de recibirte en este programa, Romy. Quizás podrías presentarte rápidamente a nuestra audiencia, por favor. Sí, por supuesto. Mi nombre es Romy Köhler y yo soy doctoranda de etnología con especial enfoque en los estudios mesoamericanos en la Universidad de Bonn. Y de momento estoy en la Ciudad de México con una beca de excelencia del gobierno mexicano y estoy bastante agradecida. Bueno, ahí, Romy, pues felicidades ahí por estos logros, y vamos a hablar un poquito entonces de tu tema de investigación en este momento, que es esta propuesta que tienes de una nueva paleografía y una nueva traducción de lo que son los huehuetlatoli. Pero ¿cómo te surgió la idea de proponer esta nueva versión ahí de los huehuetlatoli? Bueno, esta idea la surgió en el marco de mis estudios ameindios, como se llama la carrera en Alemania. Y dentro de esta carrera es obligatorio participar 2 semestres en un curso de náhuatl. Y casi desde el inicio me quedé fascinada por la estructura gramatical de un lenguaje no europeo, quiere decir de un lenguaje aglutinante. Uh-huh. Y después de estas 2 clases de obligatorias, no me quedó otra que tomar clases privadas. Uh-huh. Y al haber conseguido un determinado nivel, pensé, y creo que eso es el proceso normal, de quisiera empezar con mis primeros ejercicios de transcripción y normalización de la ortografía. Okay. Y dentro de ese proceso descubrí que la primera traducción realizada por Anderson y Deppel variaba bastante de algunos de mis resultados. Y ahí surgió la idea de hacer mi propia transcripción y traducción. Ok, bueno, ahora, lo que son los límites quizás de las versiones anteriores del huehuetlatoli, ¿cuáles son exactamente ahí? ¿Con qué nos topamos si queremos leer una traducción de los huehuetlatoli? Sí, a lo mejor tengo que decir que cuando yo estoy hablando de límites, en Alemania hasta ahora trabajamos únicamente con esta primera versión de Anderson y Deppel. Desde que estoy aquí me he dado cuenta que en la UNAM están realizando un trabajo mucho más grande, ¿no? Pero hasta ahora no he tenido acceso a este trabajo y por tanto me refiero a la versión de Anderson y Deppel. Y en primer lugar quisiera decir que ellos hicieron esa traducción entre 1950 y 1980 y en su época esa fue un trabajo pionero, ¿no? Y hay que valorar esto. Pero luego, lógicamente desde entonces, los análisis de la gramática y los análisis de la normalización ortográfica han avanzado bastante y desde la perspectiva de hoy diríamos que los límites están en que las proposiciones casi todas están traducidas al pasado, aunque en realidad estén en el presente. Y a veces las unidades sintácticas y semánticas difieren un poco de nuestras separaciones que hiciéramos hoy. Se podría decir que hoy en día hablaríamos más bien de un resumen de proposiciones que de una traducción. Va. Ahora bien, si queremos hablar del huehuetlatoli, quizás deberíamos entender de qué están conformados. Cuando hablamos de la misma palabra huehuetlatoli, ¿qué significa y qué conforman los huehuetlatoli? Pues ya hay un debate sobre qué significa huehuetlatoli, ¿no? Uh-huh. Hay personas que dicen que es, habla de los ancianos, o si seguimos simplemente la, la morfología, es hueve, anciano, anciano, y tlatoli, uh-huh, es el dicho de habla, ¿no? El habla. Término mismo fue creado solo en el año 1600, uh-huh, es decir, mucho más tarde de su redacción, y fue puesto por Bautista cuando él se puso a publicar en Nueva España una primera colección de huehuetlatoli producida por Olmos. Pero Olmos mismo, al examinar su gramática de náhuatl, a la cual agregó un huehuetlatoli en 1547, los llamó pláticas. Okay. Y aún luego los llamó sermones. Entonces, tu pregunta de qué están formados los huehuetlatoli no es tan fácil de responder. Intento resumirlos. Se podría decir que se trata de discursos que iban a ser oralmente transmitidos y que representan pláticas entre personajes de diferentes roles sociales, como por ejemplo entre padre e hijo, o entre gobernantes y gobernados, o entre un dios y un penitente, más el representante de Dios que se pone en medio, ¿no? Entre Dios y penitente. Vaya, oye, pero si hablamos de huehuetlatoli, solemos ver justamente las, bueno, lo que tenemos como información o traducción o propuestas, una visión, o dime si me equivoco, pero una dimensión ahí un poco etnográfica de lo que es este trabajo, pero tú contemplas ahí más bien otra propuesta, a decir que sería incorrecto considerar los huehuetlatoli como un documento, una documentación etnográfica. ¿En qué sentido? La idea de clasificarlos como una documentación etnográfica se basa en su comprensión como una transcripción o una alfabetización de discursos orales mucho más antiguos. Y entonces la labor de los primeros misioneros fue solo alfabetizarlos. Uh-huh. Pero yo no estoy en esta línea, no estoy convencida de esa idea, de esa concepción, porque veo, ¿no? Al transcribir el texto y al normalizar la ortografía, veo que todo está escrito en el presente y que a veces el texto, a través de la deixis, se dirige a su contexto, a su entorno social, y ese entorno está en la época colonial temprana. Ahora bien, si nosotros queremos ahí ver justamente la relevancia que tiene los huehuetlatoli en el proceso de evangelización, ¿cuál será su importancia comparado con otros documentos? Si hay otros documentos justamente, o ¿cómo ves el asunto este? Lo que describo en mi tesis de doctorado es que hemos de fijarnos muy bien en el año 1547. Tanto Olmos como Sahagún redactaron los huehuetlatoli con la ayuda de algunos discípulos del Colegio de Tlatelolco. Es correcto. Este mismo año, y entonces me he puesto a averiguar cuál es la situación político-social en este mismo año. Entendido. Y ahí me he dado cuenta que en este año los misioneros ya no tienen tanto poder, porque ya no están en la evangelización apostólica, sino más bien bajo el mando de los primeros obispos. Y a partir de 1946, incluso de arzobispo, se dice en español, creo que sí, que es Zumárraga, ¿no? Y la demanda de las estructuras clericales en aquel año es combatir la idolatría. Lo dicen claramente y también definen lo que es la idolatría. La idolatría en aquella época es no aplicar los sacramentos católicos tal como lo dice la doctrina católica. Y por tanto, y esa es mi tesis, eso es el papel de los huehuetlatoli, combatir la idolatría. Vaya, qué interesante esa perspectiva que nos estás proponiendo. Romy, vamos a hacer una primera pausa musical ahí preparada por el compañero Checo Becerra, que está con nosotros en cabina, y regresamos ahí contigo para seguir hablando de esta propuesta que tienes. Regresamos. Muchas gracias. Thank you. Estamos de regreso aquí en el estudio de Radio UDEM. Están escuchando Raíces, programa de enfoque antropológico. Bertrand Lobjoie, su servidor, está acompañado el día de hoy por Romy Koller. Es un programa especial, ya que estamos de vacaciones. Entonces, tenemos una entrevista un poquito más larga que de costumbre. Y en este sentido, con Romy estamos hablando de lo que son los huehue tlatoli, la propuesta que tiene, que está armando justamente Romy acerca de, pues, de la traducción de la paleografía y traducción de los huehue tlatoli. Romy, si nos enfocamos más bien ahí la traducción que estás proponiendo, ¿en qué consiste esta traducción? Entonces, ¿cómo estás trabajando o elaborando esta versión de los huehue tlatoli? Pues lo que pretendo es una traducción en su contexto, y esto, cuando estamos hablando de un sistema de lenguaje, siempre implica tres diferentes niveles. Es decir, por un lado, pretendo transcribir el texto en la ortografía normalizada del siglo XVI, y esta se basa en Karoqui. Luego pretendo separar las unidades gramaticales según la gramática del náhuatl, y ahí me baso básicamente en la gran obra de Michel Oni. Y tercero, me gustaría presentar las unidades léxicas en frases, y estas frases, a través del signo de puntuación, marcan si se trata de una pregunta o de una exclamación. Okay. Porque a la hora de analizar la retórica, esto resulta ser muy, muy importante. Claro que sí. O sea, ahí la puntuación, como lo vemos siquiera en la modernidad, nos falta una coma y cambia todo el sentido de una frase. Entonces sí es relevante en este sentido. Ahora bien, hay también algo que me llamó la atención en lo que nos compartiste ahí como material, es la manera con la cual estás replanteando literalmente el papel de Sahagún en todo este proceso de evangelización que vimos en Nueva España. Se ve a Sahagún ahí como una figura clave. Sabemos que Sahagún hizo traducciones al náhuatl ahí de salmos, de cantos, de varios textos ahí bíblicos. Pero tú ahí más bien ahí estás replanteando justamente este papel de Sahagún y de manera general de los franciscanos. ¿En qué medida ahí tu tesis replantea este papel? Sí, pues sinceramente yo no sigo esta línea que dice que Sahagún fue el pionero de la antropología en Nueva España, en el sentido de que fuera su papel enseñar a sus discípulos del Colegio de Tlatelolco su antigua historia. Para ello no he encontrado ningún comprobante. Lo que he encontrado y lo que me ha resultado sumamente interesante son análisis de los primeros procesos de la Inquisición de Nueva España, y especialmente si estamos hablando de la época entre los años 39 hasta 47, ¿no? Es justo la época en la cual los jueves católicos fueron redactados. Y ahí he descubierto que el Colegio de Tlatelolco fue fundado para la formación profesional de los primeros, ayúdame con el vocabulario, religiosos. Priester en alemán, ahora no sé, no se me sale la palabra. Sacerdotes, perdón, sí, los primeros sacerdotes, ¿no? Nativos. Y esa fue la idea inicial del colegio. Y en las actas de la Inquisición, de los procesos, he encontrado el caso de uno que se ha negado a cumplir con este papel. Wow. Y en el proceso de la Inquisición, tanto Sahagún como Olmos están en la función de testimonios, de comprobar que sí, que esta persona es confiable, puedes cumplir con su papel, con su misión luego de sacerdote, ¿verdad? No, sí. Luego se abandona esa idea y ya no resulta tan importante. Okay. Pero yo, analizar estos procesos, okay, no he podido encontrar ningún indicio de que Sahagún o otros misioneros hayan tenido esa idea de enseñar, okay, la historia antigua a sus discípulos. Todo lo contrario. Va. Quisieran convertirlos en los primeros sacerdotes autóctonos en Nueva España. Uh-huh. Qué interesante. Y esto con una idea muy rígida, ¿no? De cuál sería la función y el papel y el comportamiento de un sacerdote católico. Qué interesante lo que estás proponiendo, Romy. Vamos a hacer una segunda pausa ahí para meditarlo un poquito, porque recién estás cambiando ahí los paradigmas. Vamos a escuchar entonces un poco de música preparado por Checo y regresamos para la última parte de esta entrevista que nos concedes. Regresamos. Thank you. Estamos de regreso en la cabina de Radio UDEM en compañía de Romy Köhler. Están escuchando Raíces, programa de enfoque antropológico ahí con Bertrand Lobjoie. Estamos hablando en particular de este proyecto de paleografía y traducción que tiene Romy en Alemania, en la Universidad de Bonn, acerca entonces de esos textos, los Huehuetlatoli. Ahí vamos a tratar de ampliar un poquito la perspectiva ahí que propones. Me gustaría ahí que nos comentarías brevemente qué podríamos leer acerca de la propuesta que estás haciendo. ¿Hay eventualmente publicaciones que hayas hecho que podíamos consultar? Pues muchas gracias. En primer lugar, quisiera repetir que mi tesis se basa en una nueva transcripción, que es transcripción en su contexto del siglo XVI. Y por tanto, investigaciones de otros autores que me inspiraron en este trabajo son, por un lado, otros trabajos de traducción, y ahí me refiero al gran proyecto en la UNAM, todo un equipo de personas, tanto lingüistas como historiadores, hacen una nueva traducción de Giudice Florentino. Y luego, yo siempre recomiendo leer los trabajos de Carantún, que ya en los años 80 dijo que el lenguaje alfabético de Mahuatl fue una invención de los misioneros, y los misioneros actuaron bajo el mando de poder político virreinal. Y cuando estoy hablando de los primeros trabajos que a mí me influyeron mucho, estoy hablando de Mercedes Montes de Oca Vega y su tesis de doctorado, Los disfrazismos en el náhuatl de los siglos XVI y XVII. Ella fue muy inspiradora para mí a la hora de entender el nexo entre la estructura lingüística y el contexto. Y trabajando de hablando de mis propios trabajos, tengo una publicación en la línea Estudios en Diana, que es una revista del Instituto Iberoamericano en Berlín. Y ahí tengo una publicación. Bueno, vamos a ir a buscar la liga. Vamos a poner la liga ahí hacia ese artículo. Para cerrar esta entrevista contigo, Romy, me gustaría ahí que nos comentes que, bueno, terminas esta investigación, que esperamos pronto la termines. ¿Cuáles serán ahí los pasos siguientes? Me imagino que la publicación de esta traducción, ¿verdad? Digamos, la experiencia aquí en México, lógicamente, me ha cambiado un poco mi perspectiva, tanto a mi propia tesis como el contexto en el cual debería circular, y por tanto tengo la gran esperanza de poder regresar pronto a México, de poder publicar la tesis aquí. Ajá. Para que encuentre sus lectores, de los cuales yo aún podría aprender algo. Y pues eso, y a ver, aquí creo que una vez que esté aquí va a surgir el próximo proyecto, y supuestamente, muy supuestamente relacionado con un análisis del lenguaje y del contexto náhuatl. Entonces estás hablando ahí más bien de un proyecto más de largo aliento, de retomar varios documentos que estén en la UAR para verlos desde la perspectiva ahí que nos estás proponiendo, literalmente. Bueno, pues estaremos al pendiente justamente de todas esas investigaciones que estás elaborando, trabajando. Muchas gracias, Romy, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Petro. Estamos muy contentos ahí de haberte recibido. Pues regresamos también, mandamos ahí un saludo también a los radioescuchas mexicanos o alemanes que nos están escuchando también en Alemania, porque sabemos que hay. Sí, entonces, hay. ¿Cómo, perdón? Claro que sí, que los hay. Qué padre, la verdad, qué padre saber que están escuchando este programa mediante internet hasta el otro lado del mundo. Y bueno, entonces vamos a hacer a este programa, por supuesto agradecemos a Checo Becerra en cabina. Yo les recuerdo que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Sigue la programación aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada, y seguimos pues con más aventuras antropológicas hasta la semana próxima. Hasta luego. Raíces.